わあだ something's always near. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Yes. I have a phobia that someone's always there. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Bueno, pues nada. Que ya estamos otra vez aquí, ¿eh? Otra vez aquí. Hemos vuelto en un martes, por lo menos aquí nevado. Aquí está todo nevadito, sí. Nevadito. Sí, bueno, porque tú vives en los Escoriales, ¿verdad? Claro, en los Escoriales, estoy aquí en las montañas con Heidi. Sí, nuestra querida Mary vive en un pueblo apartado, lejano de la montaña, y pero la queremos y todo. Sí, bueno, ahora apartados estamos todos. O sea, ahora la verdad es que da un poco igual estar aquí que estar en el centro de Madrid. Sí, aunque aquí en el centro de Madrid no tenemos nieve, porque no cuaja, ¿eh? Pero yo creo que con todo este... estos días de confinamiento que no hay coches ni nada, yo creo que al final va a lograr cuajar y todo alguna vez y tendremos hasta nieve y todo, ¿eh? Sí, hombre, por lo menos yo creo que los niveles de contaminación, sobre todo allí con esa bonita boina gris y demás, espero van a bajar y espero que tengan en cuenta todo esto, ¿no? O sea, que si bajan ahora cuando no hay acción humana, habrá que plantearse cositas después de todo esto. Ojalá se las plantee quien se las tiene que plantear. Pues exactamente. Pero bueno, vamos a meternos con cosas más divertidas. Sí, recomendamos que tenemos ya el nuevo programa de Píldoras para el Apocalipsis. Y que bueno, que traemos nuevas cositas, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una peli que le gusta mucho a Charlie, que yo no la he visto, me la va a contar. Sí, bueno, tenemos que decir que esta película, bueno, yo creo que a lo mejor hay mucha gente que me va a tachar de guarro, de cerdo y de un montón de cosas más. Pero ya saben que les quiero mucho y las quiero mucho, así que espero que no se enfaden conmigo y que no se lo tomen en serio esta película. Yo creo que ya te conocen, Charlie, así que no creo que se molesten. Bueno, vamos a poner, para decir el título, vamos a poner una voz así fantástica y rimbombante, porque se la merece. Vamos a hablar de un corto de nuestro querido Dani Moreno. Dani Moreno, pues eso, cantante, guitarrista de Motor Zombies, director de Amazing Monster, y evidentemente ha hecho muchos y sigue haciendo pues muchos videoclips para muchas bandas. Recordamos a Cardia, Cadecon 2, y también ha hecho pues bastantes cortometrajes centrados más en la serie Z, sangre, sí, ficción, fantasía, y yo no sé, el apelativo entre comillas cutre y cariñoso y ochentero está en toda su obra, así que yo voy a hablar de una de los cortos que a mí más me gustan, vamos a decirlo en guirito, ¿vale? Venga. Vamos a ver, vamos a poner la voz rimbombante. Attack of the Mutant Deep from Outer Space. Chon, chon, chon. Esto es algo así como traducido al español, algo así como el ataque del pene mutante del espacio exterior. Sí. Yo creo que con el título ya te imaginas un poco, ¿no? El argumento, de qué trata la película, claro. El corto. sí, bueno, decía a la gente que sí, que he dicho dick, que y he dicho pene, sí, he dicho pene, ¿eh? No, no, no estoy hablando de bichos ni nada, estoy hablando de el pene mutante. Y bueno, como la gente ya se puede imaginar, pues bueno, pues evidentemente es una película de ciencia ficción, un corto de ciencia ficción, y ya sabéis que en las películas de estas de ciencia ficción siempre está el investigador, el doctor, sí, que es transformado por la radiación, y luego también estamos hablando de los marcianos que vienen del espacio exterior. En este caso, ese... Charlie, son tres astronautas, ¿no? O sea, estoy viendo que la película sucede en el espacio. Al principio hay unos astronautas que están como buscando una cura para una enfermedad. Claro, uno de ellos es el doctor Dickinson, ¿no? Dickinson. Dickinson. Dickinson. Bueno, y realmente, pues bueno, pues por estas cosas que suele pasar en todas las películas de ciencia ficción, en todos los cortos, el doctor es invadido, o por lo menos le ataca una energía, ¿no? Una energía, una radiación que lo convierte en un pene. Ah, bueno, oye, hay varias cosas en las que uno se puede convertir, está muy bien. Era un pene. Entonces, bueno, ya como se pueden imaginar, pues bueno, esto es una película, un corto para reírse, para pasarlo bien, para disfrutar con palomitas y bueno, y no tomárselo en serio, porque bueno, hay que decir que está bien hecho, dentro también de todas las limitaciones que se tiene dentro del underground. Esto es uno de los primeros cortos que también hizo Dani Moreno, porque luego tiene otros cortos como, vamos a ver que te lo digo por aquí, los títulos, Brutal Dog, que es una crítica, bueno, una crítica, es una parodia y también, bueno, parodia no, está centrado en las típicas películas de asesino loco, uh-huh, que se va ahí matando a base de machetazos, ¿no? Tipo slasher, ¿no? Un poco, tipo claro, que matan adolescentes slasher y demás. Uh-huh. Sí, Brutal Dog, que bueno, lo podemos recomendar, que también está ahí, también lo pueden encontrar en internet. Sí. A Manfred Max, que también es el centrado en los superhéroes, pero especialmente que el superhéroe es un luchador. Un luchador que está basado en aquel santo que en México también... pues que también era un superhéroe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y este que estamos hablando, el ataque del pene mutante, pues eso, es realmente divertido, marcianos, ciencia ficción, y el objetivo es eso, divertirse. El personaje principal es un mutante, un pene, el doctor que se transforma un pene, y bueno, hay que decir que la película en original, si la consigues en DVD o consigues también una de las recopilaciones que ha sacado Chaparra Entertainment hace poco con todos los clips, todos los cortos y tal, vienen unas gafas al más puro estilo ochentero de tres dimensiones, ¿no? Sí, sí, es muy chulo, muy chulo. ¿Para qué? Porque el pene, cuando ataca, lo que hace es pegar una gran lefada, ¿no? Una gran eyaculación, ¿no? Y esa eyaculación es para que tú la veas en tres dimensiones, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hiperrealismo a tope. Hiperrealismo a tope. Así que ya saben que la gente se lo va a pasar bien, no tiene más ámbito ni más objetivo que entretener y pasarlo bien, que la gente no se lo tome en serio, y bueno, está hecho pues eso, con elementos y con un desembolso económico muy baratito a nivel underground. Sí, presupuesto. Bajo presupuesto, pero está muy bien realizado y yo creo que es divertido. Si analizamos la película en cuanto a guión y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor, pues yo creo que los tiquismiquis van a encontrar, pues es que aquí esto hay un fallo en no sé qué, y en este no sé qué, esto es el no cuadra, ¿no? Pues a lo mejor si lo analizamos, pero es que realmente son películas que no hay que analizar, sino que darle al play y divertirse. Así que hay que decir que la gente lo puede encontrar en internet, en YouTube. Concretamente hay un canal que se llama Netflix, que ahí tienen un montón de películas y tal, pero también tienen los cortos que de Dani Moreno, y tienen este, el Attack of the Mutant Dick. Muy bien. Oye, quería preguntarte también, Charlie, en el reparto, hay uno de los actores, tú lo conoces bien, ¿verdad? Que tiene un grupo de música que aquí nos gusta mucho. Sí, bueno, evidentemente está por ahí Dani Moreno que hace ahí de un general, un militar ahí, muy serio, muy serio, muy serio. Y luego también el que hace de doctor, el Pene, ¿no? El Pene Mutante, pues hay que decir que era, en su momento fue el cantante de los Motor Zombies. Luego hubo cambios y este cantante se fue, David Avellán, si no recuerdo mal. Y bueno, cuando se fue hubo cambios en Motor Zombies y Dani Moreno se encargó de la voz. Pero antes Motor Zombies tenían a este hombre como cantante, que también es el hace de Amancio Max en el corto que hizo En el otro corto. posteriormente a este, ¿sabes? Entonces ahí está. Y bueno, yo también recomiendo Martians Go Home, que es otro de los cortos que ha hecho Dani Moreno. Yo espero que lo haya pronunciado bien. Seguro que Donde sí. además ahí, tiene como interviene a nivel especial, a nivel como actriz, Alaska. O sea que ahí Fíjate. está. Bueno, Sí. pues Así que. recomendar que echéis un vistazo a este canal que os comentaba Charlie, Netfreak, en YouTube. Yo me acabo de suscribir y tenéis películas, tanto esta del ataque del pene mutante, como otras películas que ya no son, o sea, son largos, ya no son todas cortos. Tenéis también Claro. series de los años 80. Estoy viendo aquí La pandilla basurilla, La tumba Sí. de Drácula, La aldea encantada. Luego tenéis también, pues review, ¿no? Que hace Dani Moreno de álbumes de música, de juguetes de su infancia. Es la verdad que Sí, tiene muy sí, buena sí. pinta este canal. Yo os lo recomiendo. Música de Motor Zombies, la película de King Kong, en fin, un montón de cosas. Exactamente. Y todos los cortos que ha hecho Dani Sí. Moreno, que hablamos de Amancio Max, el Martians Go Home, ese ataque del pene mutante, el Brutal Doggo, están ahí todos Sí. para que lo puedan ver. Y ahora mismo que estamos en confinamiento, es solamente para reírse, divertirse, y ese es el único objetivo, ¿eh? Que no se lo tomen tampoco muy en serio, porque sobre todo, como Dani Moreno es alguien que tiene amor y pasión por la cultura ochentera, o sea que es muy recomendable para divertirse, ¿vale? Genial. Sin ponerte a analizar qué tipo de película es, si está bien hecha, si no está bien hecha, porque yo creo que están hechas con un cariño brutal y Sí. eso se nota, ¿eh? Eso es. Y además a nosotros nos gusta mucho este mundo friki, ¿no? De cine friki, serie Z, y la verdad es que para una temporada como esta nos va a venir muy bien para echarnos unas risas y para distraernos un poquito. Exactamente, exactamente. Ya saben, el ataque del pene mutante, también tienen ahí en ese canal que tú has dicho, también tienen otros cortos y tienen muchas más películas, pero yo les recomiendo el ataque del pene mutante. Si les gusta, vamos, pues yo creo que ya el resto de cortos los van a devorar a más no poder, Sí. ¿eh? Tenemos aquí el tráiler, Charlie, ¿te parece? Lo vamos a poner para que la gente lo escuche y le pique un poquito la curiosidad por ver esta peli tan friki. Y vamos a ponerlo, que lo escuchen y luego volvemos con más cosas. Pues eso, venga, vamos a pincharlo y ahora venimos con la parte musical, ¿vale? Venga, dale caña. De los creadores de Amazing Monsters y Martians Go Home, llega la nueva excitante sensación cinematográfica. Tantos días en una nave, con una mujer tan sensual, tan provocativa como usted. Una historia de amor, terror y vicio. Están a punto de entrar en el campo de rayos gamma. ¿Dónde está el doctor Dickinson? ¡Oh, Dios mío! ¡Son rayos gamma! ¡No! La increíble mutación que convirtió a un hombre en un monstruo. El ataque del pene mutante del espacio. Rodada en 3D Penevisión. Dios mío, se dirigen a la Tierra. El ataque del pene mutante del espacio. Próximamente en el teatro más cercano a su hogar. Chan, chan, chan, chan. Ya estamos aquí. Pues bueno, la verdad es que ahí estaba ese tráiler del ataque del pene mutante from outer space, del espacio exterior. Y bueno, pues vamos a empezar a recomendar ahora música, ¿no? Sí. Bueno, tengo que decir que esta película, este corto, perdón, porque no es larga duración, no es esta película o corto, es del año 2007. Que no nos olvidemos. Así que también han pasado ya unos añitos, ¿eh? Han pasado unos añitos, ¿eh? 13 años, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? Sí, la verdad es que parece... A mí me pasa muchas veces, no sé si te pasa a ti también, que cuando hablo y pienso o veo cosas de los 80 y demás, siempre pienso como que fue hace 20 años, ¿no? Pienso en los 80 como hace 20 años, y no, hace 20 años estábamos en el año 2000. Exactamente, o sea que fíjate, o sea, ha pasado mucho tiempo ya por este corto, ha pasado mucho tiempo, o sea que ha pasado, pero bueno, que la gente lo escuche, lo disfrute y yo creo que lo van a pasar bien. Así que venga, vamos a meternos con la parte musical, ¿te parece? Sí. Hablábamos del año 2000 y precisamente vamos a viajar un poco hasta esa época, un poco después, hasta el año 2001-2002. Tenemos cercanos varios acontecimientos, por ejemplo, el 11S en Estados Unidos, todo esa controversia que de la que se hablaba alrededor de este hecho. Sí. Y hay un álbum que surge justo en estos años, que es Toxicity, de System of a Down, que es un grupo que a los dos nos gusta mucho, un grupo de new metal, que tiene su origen en los 90, son estadounidenses, pero tienen origen armenio, y bueno, es una banda de que hablábamos que nos gustaba mucho a los dos, que hace tiempo a lo mejor que no la escuchamos, o que porque se separaron, luego Serj Tankian hizo el trabajo en solitario, pero en su momento no nos gustaba, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí en su momento me gustaba mucho. Tengo que reconocer que los he dejado muy abandonados, sí, y yo he tenido la suerte de poder verlos, pues yo creo que la única vez que actuaron aquí en España, que fue en el Festimad, una de las últimas ediciones del Festimad, donde además ocurrió un montón de desastres, la famosa edición del Festimad, donde hubo disturbios... El coche ardiendo, ¿no? O algo así. El coche ardiendo, sí, la verdad es que fue una movida muy gorda, y eso supuso además que el Festimad fuera de capa caída a partir de ahí, ¿eh? Y fue una edición del Festimad donde tocaban, aparte de ellos, tocaban Marilyn Manson, tocó Slayer, tocó... Prodigy, ¿no? También contaba. Prodigy, y luego tocaron un montón de grupos también más desconocidos en su momento, pero bueno, de rock sureño, hubo un montón de bandas, ¿no? Esa fue una edición del Festimad absolutamente brutal. Bueno, ahí tocaron Wednesday 13, una banda donde estaba también el batería de los Slipknot, que hizo también esa banda. Bueno, la verdad es que había, bueno, no, me estoy equivocando, Wednesday 13 no, Wednesday 13 es una banda donde estaba el cantante de una banda en la que estuvo el batería de los Slipknot también como guitarrista, muy en rollo glam rock, muy en plan Alice Cooper y tal, pero no estaba el batería de los Slipknot, me he equivocado. Y bueno, fue una edición brutal, y si usted no fuera un, yo la verdad es que es una banda absolutamente increíble, increíble. Sí. Gracias, bueno, tenían varios trabajos antes, tenían, bueno, un trabajo antes, este era su segundo álbum, Toxicity, y esta canción que se llama también así, Toxicity, es el segundo sencillo, y bueno, hubo mucha polémica con este álbum, sobre todo por la letra de otra canción que seguro que la conocéis, que es Chop Suey, y hablaba precisamente, bueno, fue número uno este álbum en la semana de los ataques del 11 de septiembre, y esta canción fue el segundo sencillo del álbum, y bueno, yo creo que la letra, por causas obvias, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora, y bueno, hace 20 años ya había una sensación opresiva por otros motivos, y ahora podemos escucharla también, y yo creo que además System tiene como esa rabia, ¿no? ese desgarro que yo creo que viene bien en estos momentos, ¿no? Pues yo creo que sí que viene, así que si te parece, pues la pinchamos y nos vamos ya hacia la siguiente píldora, ¿no? Venga, eso es, esta es la número 11, nos vamos al número 12, la siguiente. Vale, ¿esta es la número 11? No, la número 10, ¿no? ¿Esta es la 10? Esta es la 10, yo creo que esta es la 10. Pues mira, me he saltado yo una. Oye, pues 10, un número muy redondo, muy redondito. Bueno, vamos a la siguiente píldora, da igual que sea la 10 o la 11, pero vamos. La verdad es que todavía nos quedan píldoras para hacer, o sea que no sabemos cuántas, pero nos quedan todavía. Pues nada, pues pinchamos el tema y nos vamos hasta la siguiente píldora, ¿me? Venga, con este tema nos vamos a despedir. Pues venga, dale play. We'll be right back.